Cuando se habla sobre las relaciones entre la Biblia y la ciencia, es frecuente encontrar a personas que sinceramente creen que el cristianismo ha sido derrotado por la ciencia. Recuerdo que hace algunos años estuve conversando con un joven universitario sobre este apasionante tema. En cierto momento de la plática, el muchacho me dijo: "Pastor Liebert, no se olvide de lo que escribió Voltaire sobre los milagros". Les aseguro, amigas y amigos de KGI, que las palabras de ese joven me sorprendieron. No es común que los jóvenes de hoy hayan leído el Diccionario Filosófico de Voltaire, salvo que estén cursando estudios especializados, porque Voltaire vivió hace mucho tiempo, en el siglo XVIII. Su Diccionario Filosófico, publicado en 1764, tenía 73 artículos. Y hoy muy pocos jóvenes tienen interés en consultarlo, aunque reconozcan que Voltaire es uno de los hombres más representativos de la historia francesa. ¿Qué dijo Voltaire sobre los milagros? Dijo que los milagros relatados en la Biblia son imposibles. Para defender su opinión, dio primero su propia definición del milagro y luego extrajo sus conclusiones personales. Para Voltaire, el milagro es la violación de las leyes matemáticas, divinas, inmutables y eternas. Por ello, decía, un milagro es una contradicción en sus propios términos, ya que una ley no puede ser al mismo tiempo inmutable y violada. En otras palabras, Voltaire daba a entender que Dios, al hacer milagros, estaba violando sus propias leyes. A primera vista, el argumento de Voltaire parece demoledor. Así lo creyeron muchos de sus contemporáneos en el siglo XVIII. Así opinaron también numerosos pensadores del siglo XIX. Y, como acabo de contarles, todavía hoy, en pleno siglo XX, hay personas que se sienten profundamente impresionadas ante estos conceptos de Voltaire. Vamos a repetirlos nuevamente. Y después los consideraremos con el mayor cuidado. Según Voltaire, el milagro es la violación de las leyes matemáticas, divinas, inmutables y eternas. Un milagro es, por tanto, una contradicción en sus propios términos, ya que una ley no puede ser al mismo tiempo inmutable y violada. Con esto Voltaire quería señalar que si Dios hacía milagros, violaba sus propias leyes. Por eso, con notable énfasis, Voltaire sostenía que los milagros bíblicos eran absolutamente imposibles. ¿Qué podemos contestar? La respuesta parece difícil, pero es relativamente sencilla. Puede enfocarse desde diversos ángulos, pero voy a seguir el camino más simple para que todos puedan comprenderme. El error de Voltaire está en su definición del milagro, porque el milagro no es la violación de las leyes divinas ni de ninguna otra ley. Lo que ocurre es que el hombre tiene apenas un limitado conocimiento del universo. Llama leyes a sus propios descubrimientos, pero ignora las verdaderas leyes del cosmos, de la naturaleza, que están en la mente de Dios. Voltaire olvida que la ciencia camina por un sendero sembrado de cadáveres de teorías muertas y abandonadas. Imagina que el milagro es la violación de tal o cual ley, pero no advierte que en realidad el milagro es la restauración de la ley de Dios en un mundo sujeto a las leyes temporales del pecado y de la muerte. Por ejemplo, la enfermedad y la muerte son, en última instancia, consecuencias directas e indirectas del pecado, que es la violación de la ley de Dios. Cuando el milagro de la Biblia produce sanidad o vida, se pone en evidencia la verdadera voluntad divina, el verdadero propósito de la ley de Dios. No se están violando leyes. Se están aplicando las leyes superiores del Creador. Lo que ocurre, amables oyentes, es que nuestro mundo está enfermo. Toda enfermedad tiene sus propias leyes, sus propios cursos de acción, pero esas leyes circunstanciales de la enfermedad ceden, por ejemplo, ante las leyes superiores de la ciencia, la medicina, la farmacia, etc. Del mismo modo, Dios interviene en los problemas de esta creación enferma. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Vino a proclamar el reino de Dios en este mundo gobernado por Satanás. Vino a demostrar que, eliminando el pecado, es posible eliminar todas las desgracias que azotan al hombre y a la naturaleza que lo rodea. Cada milagro, entonces, es, como ya dije, un ejemplo de restauración de la verdadera ley de Dios. Por otra parte, resta aclarar que las expresiones de Voltaire tan equivocadas no plantean un conflicto entre la Biblia y la ciencia. Es apenas una opinión filosófica. Y Voltaire, estupendo literato y gran historiador, fue y es definido como un filósofo a medias, un filósofo superficial, porque no tuvo el amor desinteresado por la verdad. El 15 de septiembre de 1761, el propio Voltaire escribió, según sus obras, las siguientes palabras: «Mentid como el demonio, no tímidamente, no sólo por un tiempo, sino valientemente y para siempre. Mentid, amigos míos, mentid». Así era Voltaire. Seguiremos nuestras pláticas sobre la Biblia y la ciencia en el próximo programa. Antes de terminar, quiero dejar con ustedes una expresión del apóstol Pablo que servirá para reflexionar a propósito de lo que acabamos de considerar. Leemos en la Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 21, que la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así dice la Biblia.